Sebastián, Teponahuaxtlán, de Jalisco. Si pueden presentar su testimonio, y se van preparando los de Río Atoyac, de Veracruz. Chaco Nehuama. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes hoy en este Tribunal Permanente de los Pueblos. Nosotros venimos de una comunidad, San Sebastián, Teponahuaxtlán, en el estado de Jalisco. Somos tres comunidades en el estado de Jalisco: Santa Catarina, Cuescomatitlán y San Andrés Coamiata. Pues nuestro territorio pues es una extensión medio grande, pues para la gente pues que no tiene extensiones. Pues nuestro territorio ancestralmente en el título virreinal pues tenía 800,000 hectáreas, y ya cuando se titula como bienes comunales pues ya solamente le titularon 246,000 hectáreas. Y desde que se tituló bienes comunales a la comunidad de San Sebastián en 1953, bueno, pues ya el territorio ya estaba invadido, y hasta la fecha pues está invadido, pues ya, aunque en pocas ya hectáreas, pero sí hemos recuperado más de 40,000 hectáreas, lo que nos tenían invadido. Y pues a raíz de todo esto, bueno, pues la comunidad ha estado haciendo sus asambleas, pues que es la máxima autoridad y la máxima defensa para defender el territorio. Y dentro del territorio pues nosotros pues decimos que no solamente pues es la tierra, sino que está el maíz, está el bosque, las aguas, los animales, pues todo lo que está al entorno pues de la naturaleza. Y entonces a través de las asambleas, bueno, pues están las autoridades agrarias, las autoridades tradicionales, que son nuestros gobernadores, los que hacen justicia dentro de la comunidad. Están pues los consejeros mayores, que nosotros los conocemos, pues quienes nos han heredado ese conocimiento ancestral de toda la cultura, que es de pues tiempos inmemoriales, que nosotros pues ustedes lo conocen o lo saben, pues a través de ya de tantos años, pues nuestra cultura pues sí es muy conocido. Y a la vez no solamente nuestros lugares sagrados están en el territorio de Jalisco, sino que están en el estado de Durango, de Nayarit, en propio Jalisco, en Colima y en San Luis Potosí. Entonces, por la cual pues nuestro grupo indígena, pues así como nos llaman huicholes, Wiraritari, pues que es el nombre auténtico. Entonces pues sí hemos sido pues muy atropellado con el gobierno, pues en tantas en tantos problemas pues que ya existe en nuestra comunidad. Entonces la comunidad pues sí, hoy debía estar aquí pues la mesa directiva de los comisarías de bienes comunales, pero por cuestiones de problemas de la misma comunidad, bueno, pues no pudieron estar aquí. Y entonces aquí estamos nada más representando nosotros pues como comisionado de la asamblea, porque ellos están resolviendo algunos asuntos hoy y mañana. Están en la misma comunidad, pero están los tres estados, que es Durango, Jalisco y Nayarit. Entonces por eso nosotros estamos aquí representando pues a las comunidades. Pues los agravios que hemos sufrido en la comunidad, pues sí, como muchos han comentado, pues son muchas. Y entonces hasta estas alturas el mismo gobierno, el mismo estado mexicano, pues sí, aunque haya asamblea, aunque haya organización, pues siempre el gobierno pues con eso no dice que pues ellos ya están organizados, hay que dejarlos así, sino que al contrario, pues ellos empiezan a invadir. Los agravios pues son muy grandes para nosotros. Como les comentaba, desde que se titula como bienes comunales la comunidad, pues ya existía la invasión, y hasta estas alturas pues sigue la invasión. Y de ahí ya vienen las contaminaciones, pues que en lugares donde nosotros estamos, pues supuestamente está registrado como fábricas de agua nuestra comunidad, pero pues ya los pueblos que no son de nuestra raza, pues ahí no les interesa lo que exista o lo que estemos organizado. Entonces ellos contaminan el agua, y todo el agua, como escuchábamos hace rato los compañeros de Jalisco, tanto en el Salto y pues la ribera de Chapala, pues pues lo mismo nos pasa. Nosotros estamos en un río pues que es el que invoca a la presa de Aguamilpa, que es muy conocido a nivel nacional. Entonces por eso Aguamilpa pues es una presa donde ya el mismo gobierno de Nayarit pues puede vender el agua, porque o sea el agua que sale de nuestras comunidades son tres ríos que invocan, entonces es limpia, y entonces por eso ellos están vendiendo esa agua. Pero a raíz de todo eso, bueno, hay comunidades o pueblos que son mestizos, bueno, pues están contaminando también, poniendo aguas residuales o directo tiran sus desechos al río, y entonces pues hay mucha contaminación, y pues ya se han muerto muchos pescados, muchos animales, y también hay muchas enfermedades en todo el trayecto pues del río que se conoce como río Camotlán. Y entonces esas son las contaminaciones, y a la vez también pues las carreteras que nos impone el mismo gobierno, pues que cruzan directamente pues el corazón de nuestro territorio, que es la comunidad de San Sebastián. Entonces hay un corredor industrial que le llaman Aguascaliente Tepic, cruza por el centro de del territorio. El corredor que es Amatitán Huejuquilla, pues también cruza todo lo que es la Sierra Madre Occidental. Y entonces pues son las carreteras que en el gobierno pues sí se han proyectados con inversiones muy muy altos, pero que a la vez pues nunca han sido terminados, y quedan al contrario, pues son invasiones que se dan a la comunidad, pero tampoco son servicios para la comunidad, porque nada más abren pues la tierra y ahí lo dejan, nunca se concluyen los proyectos, y pues en vez de que dé servicio pues dan perjuicio, porque o sea toda la tierra que se mueve pues es la que se va. Y entonces pues son pues agravios que nos han dado a nuestra comunidad. Y entonces por eso las comunidades, las tres comunidades, se levantaron y pues sí han detenido algunos proyectos pues de carreteras que han entrado dentro de la comunidad. Pues también nos han implementado servicios ambientales hidrológicos a la comunidad, pues engañándonos pues que sí es buen servicio, pero a la vez pues nunca nos hemos dado cuenta ni lo que trae atrás de ese proyecto. Y entonces pues a veces nuestras comunidades pues sí han sido engañados, ya cuando nos damos cuenta pues ya está registrado por el gobierno federal, ya está el servicio ambiental hidrológico pues ya está registrado como parte del gobierno federal. Entonces por eso pues también las comunidades pues sí han sufrido pues ese engaño, cuando se dice que en la comunidad solamente son 8,000 hectáreas los que están registrados como servicios ambientales hidrológicos, pero el gobierno ya tiene registrado toda la comunidad como fábricas de agua. Entonces pues ahí es un engaño pues muy grande para nosotros, pero que la comunidad a veces pues no alcanza a entender lo que haya pasado pues por ese lado. Y ya por otro lado, bueno, pues están las concesiones, y todas las concesiones que se han dado en nuestra comunidad o en las comunidades son concesiones de aguas, son concesiones mineras. Y entonces pues que nunca han sido consultadas las comunidades, y estas concesiones pues quiénes lo han dado, los municipios que están pegado a nuestra comunidad, pues son los que han dado esas concesiones o han vendido esas concesiones. Como nosotros estamos colindando con Nayarit, entonces Nayarit es el invasor de nuestra comunidad, entonces ellos mismos han vendido esas concesiones de aguas y concesiones mineras dentro de nuestra comunidad, porque antes ellos nos estuvieron nos tenían invadido los terrenos, los tenían a su nombre. Entonces a través de todos esos documentos, bueno, pues ahora nos pues han vendido pues esas concesiones mineras y tanto concesiones de aguas. Y por otro lado, nosotros, como les explicaba, tenemos lugares sagrados en otros estados como el caso del Real de 14 en el estado de San Luis Potosí. Bueno, pues nosotros tenemos una reserva, una reserva dentro, pues, del municipio de Real de 14, pues que es muy conocido en México y en el mundo. Y entonces, aunque pues sí ha habido reconocimientos en el gobierno federal, o nos reconoce el mismo estado de San Luis Potosí como dueños de esa reserva, pero pues ya últimas, las transnacionales, las empresas mineras, pues bueno, han implementado, quizás han alcanzado a comprar las concesiones mineras que están en Real de 14. Y entonces hoy nuestro lugar sagrado pues sí ha estado amenazado. Y entonces hasta estas alturas, el Real de 14 está en manos del presidente municipal de Real de 14, porque hace poco, no más de dos meses, menos de un mes yo creo, entonces a través de la CDI se hizo una secretaría como para manejar la reserva que existe en Real de 14. Y entonces invitaron a una asociación civil que se llama Unión de Jicareros Interestatal de Durango, Jalisco y Nayarit, pero que nunca... Perdón, me están diciendo que vamos a seguir, pero que si realmente se levanta mucho viento, que se preparen para agarrar los tubos, los que estamos aquí, que no se nos vaya la tienda. Perdón, Eutimio. Muy bien, pues es lo que les decía, que hoy Real de 14 está en mano de la presidencia municipal de Real de 14, porque ya la unión que compitió para hacer un consejo administrativo de la reserva de Wirikuta, entonces lo perdió la unión, la asociación civil, porque Real de 14 tenía más gente y la unión solamente eran 5 personas, porque la CDI había llevado a 5 personas nada más. Entonces cuando compitieron, pues no le ganaron, al contrario, o sea que era el proyecto pues de Real de 14, pues que son las concesiones mineras. Entonces hoy estamos en eso, por eso en esta asamblea estuvimos discutiendo mucho, porque también quieren legalizar ya el peyote de Real de 14, a través del gobierno mexicano, a través de una iglesia, están pidiendo la legalización del peyote de Real de 14, pero esa iglesia está en Estados Unidos y otros están en Canadá, y creo que también, no sé si en Brasil, pero sí es que nos dieron un documento que no nos dieron a todo, pero lo repartieron, que quieren legalizar el peyote que está en Wirikuta, que solamente nos corresponde el peyote que está en México, a 4 grupos indígenas: huicholes, coras, tepehuanos y rarámuris. Entonces, pero ya lo quieren legalizar para todos, o sea, los indígenas que están en Estados Unidos y Canadá y en otros países. Y entonces, pues nosotros estamos ya en un peligro de que, pues sí, muchos decían que en 20 años se puede acabar el peyote, pero nosotros decimos que eso, o sea, es un engaño, sino que si se llegara a legalizar, yo sé que en un año se puede acabar todo lo que es el peyote. Entonces, estamos en eso, por eso hoy nosotros solamente estamos dando un testimonio, porque nuestras autoridades este asunto le están dando seguimiento a través del Consejo Regional que tenemos como pueblos en la comunidad. Y entonces esos son los grandes agravios que ha sufrido nuestra organización como comunidad, como organizaciones que somos. Y entonces pues el gobierno, el mecanismo que ha manejado es engañarnos. Entonces, por ejemplo, hoy muchos compañeros de nosotros han sido invitados a ser presidentes municipales, han sido invitados para ser directores de algunas instancias de gobierno, y entonces a través de ellos pues sí nos han engañado de que pues todos los programas de gobierno que hay, pues que sí van a mejorar nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, hoy a estas alturas, pues hace menos de un mes que estuvimos en una asamblea, ya nos dijeron que nunca fue consultado a la comunidad. Hoy la amenaza de nuestro maíz también dentro de nuestro territorio, aunque nosotros pues sí ya tenemos 10 años en la red en defensa del maíz y diciendo que nunca queremos que llegue el maíz transgénico a nuestras comunidades, a través del programa que ha implementado hoy el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, que dice que cruzada contra el hambre. Entonces a todos los municipios del estado de Jalisco no les dio ese programa, pero solamente les dio a los que son a la zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, todas esas regiones que están dentro de la ciudad, entraron a esa cruzada contra el hambre. Pero dentro de esa cruzada contra el hambre, metieron al municipio de Mezquitic, que es el municipio más grande en territorio, y dentro de ese programa que entró Mezquitic, también implementaron, ese mismo programa también se lo pasaron a Bolaños, aunque no había entrado. Entonces, como los dos municipios son dentro de nuestra región wixárika, entonces los dos están dentro de ese programa de la cruzada contra el hambre. Entonces ahí implementaron un programa que se llama PROMAF, entonces que es programa de maíz y frijol. Y entonces ahí pues este programa ya lo habíamos rechazado desde el sexenio pues pasado del otro presidente de la república que estaba, pero ya con engaño entraron ahora con este programa y pues ya van a sembrar. Pero desgraciadamente este programa pues según habían levantado 900 hectáreas los que se iban a dar a la comunidad, pero a últimas pues solamente nos dieron un resultado que iban a dar nada más 300 hectáreas de apoyos, pues, pero ese apoyo es en paquetes tecnológicos que le dicen. Entonces ya no van a entregar ni siquiera ni un recurso para que puedan comprar lo que necesitan, sino que en paquetes tecnológicos, que viene siendo desde fertilizante, herbicida, maíz, sea frijol, todo lo que ya está pues registrado. Y entonces por eso pues sí fue un llamado para la propia comunidad de que pues no pudieran, no reciban pues ese apoyo, porque sí, en verdad, está a contra de nuestro maíz, que es nativo pues de la comunidad, que por muchísimos años pues se ha seguido manteniendo, conservando y dándole pues ceremonia y todo eso. Y entonces pues una de las imposiciones más fuertes que hemos sufrido nosotros como comunidades y como pueblo wixárika, pues que hemos resistido pues dentro de tantas amenazas. Y entonces pues sí, en verdad a veces pues sí nos da, no sé cómo, pero sí yo creo que pues el gobierno de cualquier forma pues nos quiere extinguir. A la vez también están implementando un programa también que acaban de hacer también dentro de lo que es en cuestiones del territorio, un programa que se llama, lo cambiaron SEDATU, porque antes era Reforma Agraria, y entonces hoy a través de SEDATU entonces están promoviendo también un programa que se llama FANAR, que comentaba el compañero de Mezcala. Como ellos están más cerca, pues ya entraron con eso, y entonces y con ese programa quieren certificar, parcelar todos los terrenos que tiene cada comunero. Entonces, pero aunque siempre la comunidad pues dice que nunca vamos a certificar, y entonces son pues grandes problemas que hemos tenido. Por eso hoy para atender todos estos asuntos nuestros comisariados no están presentes, porque sí, en verdad pues nosotros tenemos que sacar esto adelante antes de que pues lleguen más programas, porque ya ves que aquí apenas se acaba de cambiar pues el gobierno, y entonces agarrarlo antes de que avancen más. Entonces por ese motivo hoy no están nuestros comisariados, pero aquí mi compañero que me acompaña pues también va a dar unas palabras. Pero como preguntarle a los... Bueno, a ver, aquí se nos acercaron algunas personas de aquí de la comunidad sugiriendo que hiciéramos una interrupción hasta que se defina la tormenta. No sé, le pregunto sobre todo a la gente local. Lo que diga el comisariado. Que seguimos igual. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir, perdón. Le damos unos minutos más al compañero. Mi nombre es Félix González Romero, estudiante de Derecho de la Comunidad de San Sebastián y Tuxpan. Estudio aquí en la Universidad Centro Educativo Nueva Cultura Social, aquí en Guadalajara. Y bueno, yo pertenezco a un proyecto que se llama Proyecto Ñuwemes. Ñuwemes es una palabra wixárika que quiere decir persona preparada para defender y hablar por los demás. Y somos 20 jóvenes que estudiamos la carrera de Derecho. Y bueno, nosotros estamos dando acompañamiento a las autoridades agrarias tradicionales y a la Concertación Agraria para defender nuestra comunidad. Y este proyecto se formó nada más para enfocarnos nosotros los jóvenes a ayudar a la comunidad de San Sebastián y Tuxpan a defender, a darle frente a los problemas que resulten. Porque los problemas no nada más son de hoy, van a venir más problemas porque ya ves que el gobierno va cambiando y cada vez nos quiere chingar más y entonces pues nos debemos de preparar. Y entonces nosotros viendo esas dificultades pues nos metimos a estudiar la carrera de Derecho y entonces ahí estamos ayudando. Y ahorita lo que me corresponde es nada más decir los derechos que se nos han violado como comunidad. El primer derecho es a la consulta previa, porque las instituciones nada más van y se presentan y hacen pues, lo que les gusta hacer, ¿no? Lo que saben hacer nada más, pero más que nada nunca hacen ninguna consulta previa, nunca preguntan qué quieren, qué necesidades tienen. Y nada más ellos, conforme a su plan de trabajo que viene desde allá arriba, ¿no? Desde el Estado Federal, y entonces ya bajan todos los programas, pero más en cambio, pues aquí no coinciden. ¿Por qué? Porque debería ser al revés. Todos los proyectos deberían salir de aquí y pues que ellos respondieran por nuestras necesidades. Y ahí en la comunidad, pues siempre ha sido ese problema, que ellos nada más quieren implementar sus programas. Y uno de ellos es pues lo que comentaba aquí el compañero Eutimio, que pues ya quieren ahí que nosotros sembremos el maíz transgénico y el frijol. Y también pues allí hay muchos problemas porque nunca nos consultan, porque también en la construcción de carreteras ahí ya pasó una pavimentación y no, pues hasta donde yo sembraba mi maíz pues ya me quitaron media parcela y pues ya no voy a sembrar ahí, pues nada más me quedó un pedacito. Y como es comunal, pues no puedo reclamar tanto así, porque pues la asamblea, no sé, por medio de las instituciones, lo aceptaron ese proyecto y ahorita pues están las dificultades. Y otro derecho que se nos viola es los usos y costumbres. Nosotros como pueblos indígenas tenemos usos y costumbres y que están en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ahí dice que nos respetarán nuestros usos y costumbres, pues formas de gobierno, economía y cultura. Y entonces nosotros, aquí en Viricuta es muy importante para nosotros, donde están las mineras ahorita. Ya ves que las minerías no comprenden lo que es cultura ni usos. Lo que ellos le tiran es pues nada más es al dinero, cómo sacar provecho. En otros países, como allá ya se acabaron todos sus recursos y ahora quieren venir hasta acá. Pero lo que sí estamos seguros nosotros como comunidad wixárika es que no nos dejamos. Les hemos ganado ya varias veces, ahorita están estancados las concesiones. Pero pues a escondidas, ahí no sé cómo le hacen, pero quieren trabajar. Como también lo dijo el compañero Timio, el presidente de Real de 14... Él está a favor de que haya minería en su municipio, pero no se da cuenta de que pues va a acabar con todos los recursos que cuenta su municipio. Y entonces pues nosotros estamos trabajando ahí y dando acompañamiento aquí a las autoridades. Y también en el ámbito internacional se nos reconoció lo que es el sitio sagrado de Viricuta como patrimonio cultural por parte de la UNESCO. Y entonces, pues después de que se reconoce Viricuta como área natural protegida, el pasado presidente Calderón, por medio del pacto Jaurramanaca que le llamaron por Durango, se reunieron, hasta se vistió como nosotros, se puso el sombrero, bueno, todo un show, ¿no?, de los buenos. Y entonces, pues, ¿de qué sirvió de que se vistiera como nosotros, firmara el pacto, si después de firmar el pacto entregó más concesiones a la minería canadiense? Y dos minerías, pues, dos organizaciones. Y entonces, pues, estamos enfrente de esa lucha. Y bueno, pues también se nos violó lo que dicen los derechos que tiene el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajadores. En ese convenio, pues, ahí nosotros tenemos un catálogo de derechos como indígenas y también se nos ha violado. Y bueno, pues seguiremos trabajando en defensa de nuestras comunidades. Y también, pues, me gustaría tener allá en mi comunidad un colectivo de abogados Wirraretar, como un ejemplo aquí al colectivo de abogados Causa, porque nosotros somos 20 jóvenes que nos estamos preparando para ser abogados. Entonces, pues, qué bien sería que formáramos un colectivo. Y muchas gracias. Gracias por su presentación. No sé si algún miembro del comité dictaminador tiene alguna pregunta o comentario. Muchas gracias por la presentación que ustedes hacen. Es bastante completa y compleja. Quiero hacerles dos preguntas, una relacionada con la consulta previa. En Colombia, los indígenas se quejan en relación con la consulta previa, por lo menos, de tres cosas. Una, de que no es de buena fe, porque no es previa, no es libre y no es informada. Y de que a través de la consulta se quiere saturar a las comunidades con una cantidad de actividades que les impide ser indígenas y dedicarse a lo que deberían dedicarse. Cuando ustedes plantean que se les ha violado el derecho a la consulta previa, ¿ustedes se refieren a qué tipo de realización de consulta previa? O sea, ¿qué creen que debería ser el contenido de esas consultas que ustedes reclaman? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo de los paquetes tecnológicos que les obligan a recibir. Cuando ustedes han planteado no recibir los paquetes tecnológicos de frijol y maíz en el plan este de hambre cero, ¿se llama? Cruzada contra el hambre. ¿Qué respuesta han tenido desde el Estado mexicano? Y si ha sido posible que en lugar de esos paquetes se les entregue semilla nativa y se contribuya con los cultivos ancestrales y naturales autóctonos que ustedes hayan venido desarrollando. La primera, la consulta previa, pues sí sabemos que, pues sí es algo engañoso. Nosotros también así lo vemos y lo hemos visto, porque las comunidades, los que siempre hemos dicho, es que lo que pasa, la consulta solamente sería para nosotros preguntarnos, ¿quieren esa carretera? Bueno, si la comunidad dice que sí, bueno, que la comunidad hiciera ese proyecto. ¿Para qué lo quiere? ¿Con qué fines? Pero lo que hacen a veces cuando hacen las consultas, entonces las preguntas ya lo traen desde allá arriba. Entonces ya llegan y consultan, a ver, en esto, si están de acuerdo, en esto, si quieren esto. Bueno, y a veces que cuando hacen las consultas también llegan, no llegan ni con el comisariado, ni con el que conoce, ni con los abogados de la comunidad, sino que llegan con una persona que ni siquiera es capaz de responder ni de saber. Entonces, pues ya ellos nomás nos ponen en la fotografía y entonces dicen, no, pues ya consultamos a la comunidad. Por eso a veces nosotros hemos dicho que, o sea, nunca nos han consultado. O sea, no es un, como lo decía el compañero, no es un previo consulta ni siquiera, sino que agarran a alguien que vive en Guadalajara y ya le preguntan algo y ya con eso dicen que ya consultaron. Porque los que viven en las ciudades no es lo mismo que vivir en un cerro. Y entonces los que viven en las ciudades dicen, no, pues que sí hace falta la carretera pavimentada. ¿Por qué? Porque ellos ya no quieren batallar o no quieren que se les acabe la troca que tienen. Y los que vivimos en el cerro, pues no ocupamos la carretera porque nosotros más nos movemos en caballos o a pie. Entonces así más estamos acostumbrados. Entonces por eso, a la previa consulta, eso quiere para nosotros, o sea, que el mismo gobierno nos preguntara si queremos eso o no. Entonces, para que la misma comunidad, pero nunca lo han hecho y nunca lo hacen. Entonces, esa es la primera parte. Y lo otro, lo que dices, lo de la cruzada contra el hambre, bueno, pues es hace poco, apenas hace como 2 meses que se levantó ese documento. Y entonces, y apenas 8, 9, 10 de este mes de junio, también, o sea, lo rechazamos, o sea, lo estamos rechazando, entonces por eso todavía no tenemos respuesta. Pero ya hace 2 años que sí rechazamos ese proyecto, entonces, bueno, pues, es que lo que pasa, el engaño es allí en el PROMAP. El primer año te dan el dinero. Entonces, pues, mucha gente se emociona, no, pues que sí está bien. Entonces, si registras 4 hectáreas, en 1 hectárea creo que te dan cerca de 1,000 pesos. Y entonces, pues, si son 4 hectáreas, pues cerca de 4,000 te dan. Y entonces, pero el primer año. Pero el segundo año, y ese dinero lo tienes que regresar otra vez. Lo tienes que regresar y al siguiente año te depositan otra, igual la misma cantidad que te dieron, pero ya juntan los dos, o sea, del que pagaste el primer año que te dieron y el que te van a depositar, entonces juntan los dos y ya te dan un paquete, o sea, pues ya ahora sí en grande. Entonces podemos decir, si en el primer año pues te dieron 4,000 pesos, en el otro ya te van a dar hasta 8,000 pesos, y con esos 8,000 pesos ahora sí ya no van a decir que vas a sembrar tu propio maíz, sino que ya te van a dar el maíz, el frijol y ya todo lo que va a ir desde los fertilizantes, todos los agrotóxicos. Y entonces, por eso nosotros lo rechazamos hace 2 años. Y entonces, pues ya en el primer año, pues todos los compañeros que recibieron ese apoyo fueron los, otra vez, hoy en este año, fueron los que implementaron. Yo, para mí, que ni siquiera los consultaron, sino que agarraron la misma lista que tenían en la presidencia y fueron los que entregaron. Porque ahí hasta mucha gente a mí me llegó a preguntar, bueno, pero pues, o sea, a nosotros nunca se nos preguntó si vamos a sembrar nuestro maíz o no. Entonces, pues, yo sé que pasó algo ahí. Entonces, hasta yo tuve que platicar con los compañeros huicholes, o sea, Huirarta, que trabajan en el municipio, en cuestión de esos proyectos. Yo les dije, ustedes tienen que hablar por su gente, ustedes no deben permitir que entre un maíz que no es nuestro, porque en el maíz está nuestra cultura, está nuestra música, está nuestra danza, está nuestro canto, o sea toda la ceremonia que hacemos parte del maíz. Si el maíz se acaba aquí, no hay territorio, no hay asamblea, no hay cultura, o sea, todo se pierde. Entonces ustedes tienen que pensar, aunque a ustedes les paguen un dinero por estar en la presidencia, pero tienen que pensar más por su pueblo. Entonces, bueno, pues ellos dijeron pues que sí iban a hacer lo posible, pues a ver qué se puede hacer. Por eso los compañeros comisariado pues están en eso, y ojalá pues sí resulte pues algo bueno, porque en verdad pues sí, toda la gente dice, no, pues es que nosotros nunca vamos a dejar, aunque a mí me den un maíz que viene de allá arriba, pues yo no lo voy a sembrar. O sea, es que ese es pues siempre lo que dice la gente. Entonces, por ese lado, por eso, como hace poco apenas que se dio otra vez este programa, pues no tenemos resultado, qué vaya a pasar con el tiempo. No sé si hemos contestado. Nada más es un pequeño detalle, a ver si entendí bien. Si se legaliza el peyote en México y en otros países, ¿ustedes piensan que va a aumentar tanto la demanda que se va a acabar el peyote? ¿Entendí bien? Mira, ese comentario surgió de que en la asamblea pasada, el 8, 9 y 10 de junio, tuvimos una asamblea de 3 días allá en nuestra comunidad. Y ahí anduvieron unas personas repartiendo pues unos folletos donde decía que se llama Iglesia Americana de Estados, Iglesia Nativa de Estados Unidos, creo, hace rituales usando el peyote. Y entonces, pues, ahí van jóvenes, pues ya ves cómo son los ingleses, ¿no? Los de Estados Unidos, pues nomás por comprobar cómo se siente, van y ya se les volvió una adicción. Entonces, la iglesia nativa lo que quiere es buscar en otro país más peyote, porque allá pues ya no les alcanza por sus adictos que tienen allá, ¿no? Y entonces, pues, esa iglesia nativa quiere abrir una iglesia nativa mexicana, le quiere llamar, lo quiere poner, creo que por aquí en el DF, no sé dónde. Por medio de esa iglesia, quiere pedir los mismos derechos que nosotros tenemos, los derechos que tenemos sobre el peyote. Entonces, ellos quieren, pues, legalizarlo ya, llevarlo a Estados Unidos, pues, alimentar a sus drogadictos ya allá. Y entonces, lo que nosotros queremos es, pues, que no pase eso, porque, pues, sí, como allá en la asamblea decían, no, que el peyote va a durar 20 años, pues eso es mentira, pues imagínate cuánto se van a llevar, pues van a llevarse por camiones, pues imagínate, y allá que ya no hay, porque también allá hay una invasión de tomateras, y pues las tomateras, pues ya tiraron unas no sé cuántas hectáreas sería, pero sí se ve un tiradero ya de peyotes así que fueron derrumbados por las tomateras. Y entonces, pues, dicen que duraría 20 años. Si se legalizara, pues, eso es mentira, duraría un año, dos años para que se acabara todo el peyote aquí en México. Y por otro lado, también es que lo que pasa, el mismo gobierno mexicano está manejando una estrategia, porque a nosotros nos mandaron un documento de Real de 14 a nuestra asamblea, que fue en junio del año pasado. Entonces, donde nos decían que si nosotros no dejábamos de defender el Cerro Quemado, pues le dicen allí, es un cerro grande que está allí, entonces, pues que iban a envenenar, o sea, la misma gente de allí iban a envenenar, o sea, con herbicida el peyote, para que nosotros ya no fuéramos, o sea, para que ya no fuéramos, porque los huicholes solamente van a recolectar el peyote. Y entonces, y a la vez a ellos que están ahí, no los dejamos que vendan tampoco, porque allá tenemos vigilancia nosotros, tenemos 4 casetas de vigilancia. Entonces, como ellos no pueden venderle a nadie, porque está vigilado, entonces ellos decían, o sea, en el documento que nos mandaron, pues es lo que decían, que mejor iban a rociar con herbicida todo el peyote para que se acabara. Y entonces son estrategias que están manejando el mismo gobierno, y entonces por eso también por este lado que lo quieren legalizar, o sea, para que se acabe de una vez y ya los huicholes no vayan, y entonces y ya no defiendan nada y poder explotar pues quizás la minera. Entonces yo creo que va por ese lado ese mecanismo que maneja el gobierno, y a través de ese gobierno, bueno, pues está, pues ahora sí, como comenta el compañero, allá en Estados Unidos, y hay una gran lista pues de las asociaciones que están pidiendo esa legalización. Entonces, pero pues están en eso nuestros compañeros hoy y mañana allá en la comunidad, para ver qué vamos a hacer, más que nada los 3 estados pues que estamos dentro pues del territorio wixárika, que es Durango, Jalisco y Nayarit. Y entonces, por lo mismo que haya competido la Unión de Jicareros de nuestro mismo región, entonces también a ellos ahí lo tienen hoy jalándole la oreja, como quien dijo, para que se acomode también y hable por su pueblo, no esté con las instituciones, porque cuando uno ya se mete a instituciones es porque te van a controlar y va a pasar lo que ya ha estado pasando. Entonces son cosas que pasan, entonces por eso qué bueno que hacen esa pregunta, y por el tiempo, bueno, pues no quisimos abundarnos tanto. Hay más que queríamos explicar. Nada más por lo último, ya para aclarar que nosotros no consumimos el peyote diariamente, para que no digan que pues sí vienen acá bien, ¿verdad? Nada más hay ciertos meses para nosotros hacer el peyote por gusto, ¿no? Nosotros lo hacemos porque cuando vamos por el peyote le hacemos una fiesta tradicional que dura varios días. Y en el transcurso de esos días lo consumen, pues, allí. Nosotros no vamos nomás porque queremos acá, ¿no?, andar bien peyoteados ahí en la comunidad, no, tampoco. Nomás son ciertos meses cuando van a peregrinar las personas allí. Entonces, nada más para aclarar eso.